acercarse a mí. Me enamoré, sin darme cuenta poco a poco todo mi amor te di. Sin piedad mi corazón, tú lo hiciste sufrir. No resistí, creí morir. Arrepentida a pedir que te perdone, que por favor no te abandone. Por favor.